la más. Llega la más grande. Si me vuelves a engañar una vez más, yo te mando con tu mamá con una carta que diga: se lo devuelvo por mentiroso. Lía Crucé. Se baila al derecho y al revés, como bailaba así la abuela Salomé. Toda la seducción y todo el ritmo de la artista más reconocida de la movida tropical. Bailaremos muy juntitos y antes de que salga el sol, vamos a aquel lugarcito que sabemos vos. Lía Crucé. La camisa colorada. Mira que me tiene toda alborotada. La camisa colorada. Mira que disponible en compactos y cassette.